This kind of sex is gonna let you down, let you convoquemos a los mexicanos que se oponen a la privatización del sector energético a una gran concentración el día domingo 26 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Les pregunto, ¿nos vamos a seguir movilizando para defender el petróleo que es del pueblo y es de la nación? ¿Aprueban esta concentración para el día 26 de octubre? La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia de Radio La Nueva República, en este su programa de confianza, Cóctel Molotov, transmitido en vivo y en directo desde el sur de Veracruz, desde las tierras petroleras de Minabaches, Veracruz, una tierra fértil, fecunda, hermosa, calurosa, muy rica por la producción en la refinación de petróleo, pero muy pobre por el abandono en el que vive este municipio. Sean todos bienvenidos a esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República, y como todos los días empezamos saludando a toda la gente que nos está sintonizando este día en la sala de chat. Por acá anda mi buena amiga Mona Lisa, quien me pasó la señal de radio, y a quien le agradezco que nos estuvo transmitiendo, a don Jorge Saldaña, a quien le mando también un afectuoso abrazo. También para mi buen amigo Pepe, que ya está listo, estamos coordinando ya los trabajos, los roles para estar al pendientes el domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Empiezan las transmisiones aquí en Radio La Nueva República. De una vez les aviso que estaremos transmitiendo completamente en vivo todo lo que pase pues allá en el Distrito Federal, en el Zócalo, en esta reunión que vamos a tener todos los morenazos, todos los que apoyamos a Morena, en este nuevo partido político, que es el único verdaderamente de oposición en nuestro país, es el único que lucha por las causas justas del pueblo organizado, es el único partido que se opone a este latrocinio que está llevando a cabo la gavilla de PRI y el PAN y sus partiditos satélites. También quiero saludar a Demian, que ya anda muy loco acá en la sala de chat con esta canción que pidieron, que ahora resulta que nadie la pidió. Está entre Demian, Wook, Es Gamer, Bandido, y ahora nadie fue. Esta pachequez que pidieron de Nasty Sex, de la revolución de Emiliano Zapata, ahora nadie, resulta que nadie la pidió. Yo la programé así nada más, se me ocurrió al azar, ya. ¿Qué les pasa? Ya andan aquí bien pachecos. Bueno, un saludo para todos ellos, para Demian, para Gloria AMLO, para Es Gamer, para La Picazones, para Wook, para Soquito, para Chícharo, para todos los que también están sintonizándonos, ya sea en sus trabajos, en sus oficinas, en sus negocios, en sus casas, para todos ustedes un abrazo muy afectuoso. Vamos a tener información muy importante acerca de las declaraciones de los que pues han sido ahorita llamados a declarar, que están detenidos por ser los presuntos asesinos materiales de normalistas de Ayotzinapa. También vamos a tener información acerca de esta cronología de escritos en Twitter y en Face que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre la tragedia en Guerrero, que muchos detractores han saltado que ha guardado un silencio muy sospechoso, que no sé qué, que no sé cuánto, típico, ¿no? Y bueno, vamos a tener otras noticias, la salida también de Ángel Aguirre, la solicitud de licencia de Ángel Aguirre al gobierno de Guerrero, así que vamos a tener muy buena información. Es gamer, ya se responsabilizó de esta canción que causó furor aquí en la sala de chat. Sí, porque no se me pudo haber ocurrido a mí. Mientras los voy a dejar con más musiquita, y esto es algo de Charlie XCX, Boom Clap. Esta es parte de la banda sonora de una película que acaba de salir, basada en un libro, Bajo la misma estrella. A ver qué les parece. Regresamos ahorita al Cóctel Molotov con más saludos para toda la banda y con la información más importante hasta el momento. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.

ponen su granito de arena los operadores del transporte urbano de Jalapa, SUX, así se llama la línea SUX. El Ing MBG les graba estos audios y se los entrega a estos operadores del transporte público, y ellos lo van poniendo durante todo el recorrido, todos los recorridos que hacen durante el día, para que todos los pasajeros vayan escuchando los programas de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y bueno, van los saludos para el Huesos, que anda en el autobús número 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, para Eric Iván Castillo, el Ñoñobús, que anda en el 765 de la ruta Pípila Buenavista, para el Mátalo, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para el Teclitas Juan Carlos Rosas Alberto, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, para Victorino Martínez Vázquez, el Bumga, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya, para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495, para Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en la ruta del Fobiste, al igual que su papá, para Don Chucho, un abrazo muy afectuoso, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste, que anda en el número de unidad 549, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la ruta Higueras y Mavern en el autobús 502, para el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Pues ahí están los saludos para ellos y también para sus pasajeros que van escuchando el cóctel Molotov de esta radio por internet, Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Nos pueden escuchar en www.lanuevarepublica.org. Y bueno, reiteramos la invitación para que este domingo, si no pudieron o no pudieron asistir al meeting, a la reunión de Morena ahí en el Zócalo, Radio La Nueva República, a partir de las 10:30 de la mañana empiezan las transmisiones totalmente en vivo de este multitudinario evento que se va a llevar a cabo este domingo 26 a las 11 de la mañana en el Zócalo, pero en Radio La Nueva República empezaremos media hora antes con las pruebas de audio, de sonido, y llevándoles muy puntualmente todo lo que esté llevándose a cabo allá en el Zócalo, como si estuvieras ahí. Vamos a tratar de tener toda la información, vamos a tratar de captar todas las señales, vamos a tratar de hacer los enlaces con los compañeros y amigos de Radio La Nueva República que anden por allá y que puedan hacer un enlace telefónico, aunque sea breve, unos 10 minutos, 5 minutos de llamada, aunque sea por celular. Bueno, vamos a coordinarnos para que estemos sacando todas las impresiones, todo lo que esté sucediendo allá el domingo 26 de julio, en dos días más, en 26 de octubre, perdón, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí están los saludos, y al más puro estilo priista de los 60s y 70s, pues así fue como convencieron a Ángel Aguirre Rivero de pedir una licencia al cargo de gobernador de Guerrero. ¿Y saben quién fue con la misión de convencerlo? Pues nada más y nada menos que Carlos Navarrete, el flamante nuevo presidente del PRD, este que también es parte de esta escoria chucha que se apoderó del PRD, que es el presidente de este nuevo cascarón político que es el PRD, llegó y le puso sobre la mesa un expediente elaborado por el gobierno federal en su contra. Así llegó Carlos Navarrete con Ángel Aguirre y le puso un expediente que le tiene guardado el gobierno federal en su contra, y le dijo: Ángel, te puede salir más caro. Aquí te tiene el gobierno esto. Y extendió el legajo. La reacción del mandatario fue solicitar al PRD que negociara su inmunidad y la de su secretario de Finanzas, Jorge Salgado, ante la Administración Central. Ay, ay, ay. Esta información fue proporcionada por diputados federales perredistas cercanos a Ángel Aguirre y revelaron también que después de que se acordó solicitar licencia, este maniobró en el Congreso local para tratar de ganar votos de los diputados locales en favor de su delfín a sucederlo, Sofío Ramírez. Imagínense, pensábamos los mexicanos que ya habíamos superado esto y todavía se siguen comportando así, enviando a sus emisarios del mal a mostrarles el expediente elaborado por el CISEN. La verdad es que hay que tener mucho cuidado aquí. Comentábamos hace ratito en el chat, hace unos minutos, que tenemos que tener cuidado porque ayer en la noche estaba comentando con una tuitera, con una abogada, arroba Marta Torri, con TH, Marta Torri 2, y ella alertaba del cuidado que debemos guardar ante esta licencia. Una licencia no es definitiva, puede ser hasta por 30 días, que seguramente es la que solicita Ángel Aguirre, con la posibilidad de regresar antes de estos 30 días. Y la renuncia es definitiva y la licencia es temporal. Entonces, no se traguen este juego que están haciendo, esta tranza, esta trampa, este engaño. Le están apostando al convencimiento de la gente de que están tomando acciones contundentes, que ya tumbaron al gobernador de Guerrero, nada más alejado de la realidad. Es una licencia nada más por 30 días con la posibilidad de regresar, así como lo oyen. Bueno, ahorita regresamos con más información. Tenemos información pues de esta tragedia, de esta masacre de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y con las declaraciones de algunos policías que participaron en esta masacre, en donde están confesando que mataron con un tiro en la cabeza a algunos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Mientras, te voy a dejar con esta canción que es de Foster the People, Coming of Age. Espero que te guste, es para que despiertes. Ánimo, es viernes. And when my fear pulls me out to sea,

Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio valiente que despierta a más y más mexicanos cada día que se comprometen con la lucha pacífica del Movimiento Regeneración Nacional y, bueno, ciudadanos también apartidistas, pero que quieren un cambio radical de nuestro país. Y bueno, les cuento que está muy interesante la charla en la sala de chat. Por acá es Gamer, dice: el narcogobierno piensa que el pueblo es idiota, cree que con la salida del sicario del PRI, Ángel Aguirre, ya está solucionado todo. Dice también por acá Demian: esos políticos neoporfiristas no tienen vergüenza, piden licencia para que no se vea mal si renuncia. Dice Gamer que ese sicario ya no regresará por el momento a ningún cargo público, claro, mientras se calman las aguas y la taravisión hace su trabajo con el pueblo idiotizado por la inmundicia de la televisión, idéntico a la dictadura perfecta. Bueno, también está llegando Shikwase Ocelot, un abrazo muy afectuoso hasta Tlalnepantla, Estado de México. Bienvenido a mi buen amigo Shikwase Ocelot, desde allá, desde Tlalnepantla, se anda reportando. Y un saludo también para todo el colectivo Zócalo, que cada semana hacen un programa estupendo. Estaba recordando, es Gamer, que deben de estar pendientes de que el domingo todos al Zócalo, y no se les olvide sincronizar su reloj, porque ya cambia el 26, cambia el horario de verano, deja de funcionar el horario de verano y hay que atrasar una hora para que no se cuatrapien en la hora, dice Sgamer. Así que el sábado por la noche hay que atrasar el reloj antes de dormir una hora para pues estar en punto de las 11 de la mañana en el Zócalo allá en el Distrito Federal. Dice la Picasonis que le apuestan al olvido. Le apuestan al olvido, y sí, la verdad es que sí, están apostando a eso. Por acá Mona Lisa dice que también se vaya Viejidio, el narcogober de Tamaulipas, que es un inútil y cómplice. Acá en el norte del país, allá en Tamaulipas, se encontraron 48 cadáveres, pero no se difunde. Están en espera de identificación después de los de Ayotzinapa. Y que se vaya Demian, dice que se vaya el de Morelos, el de Veracruz, el de Puebla. Bueno, pues ahí están las solicitudes, que se vayan todos, ¿verdad? Claro que sí, como dice Mona Lisa, que se vayan todos sin excepción. La verdad es que todos están embarrados, todos son apoyados por el narco, y bueno, pues ahí está. Bueno, acaba de retirarse Mona Lisa, les deja saludos a todos, esperemos que su mami vaya en recuperación pronta y que vaya mejorando día con día. Demian dice que no va a trazar el reloj, que su gallo canta a la misma hora. Bueno, pues vamos a ver si es cierto y que esté puntualito por acá, ¿verdad? Bueno, estaba yo comentando de esta licencia que pide Ángel Aguirre. Y fíjense que una de las cosas que comentaron los diputados que estuvieron presentes en la reunión es de que Ángel Aguirre le ofreció al alcalde de Acapulco, Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, que aceptara ser el sustituto. Y Walton como que se vio animado e ilusionado por la propuesta, le brillaron los ojitos. Pero desde la Ciudad de México, desde la capital del país, su dirigencia nacional le recomendó no involucrarse. Entonces fue que optaron por el delfín de Ángel Aguirre, Sofío Ramírez. Esto no es el fondo de todo. El fondo es la matanza, la desaparición de los estudiantes. Hay 43 estudiantes normalistas desaparecidos. y los presuntos asesinos de algunos normalistas de Ayotzinapa ya declararon, ya en declaraciones ministeriales, ya en posesión de algunos periódicos, hechas ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, durante la primera semana de octubre del 2014, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ya hay declaraciones, así lo manifiestan, las declaraciones ministeriales, de los presuntos verdugos de los normalistas de Ayotzinapa. Describen cómo habrían dado muerte a parte del grupo de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del sábado 27 en Iguala. Afirman que los ejecutaron con tiros en la cabeza. También dicen que los quemaron y los echaron en fosas. A decir de los sicarios de Guerreros Unidos, estaban afuera de Iguala. Sus declaraciones coinciden con las del padre Alejandro Solalinde, quien declaró ante la prensa primero y luego ante las autoridades que los normalistas estaban muertos y que algunos fueron quemados vivos. Los presuntos asesinos narran cómo ajusticiaron a normalistas, también indican en dónde los enterraron. Las declaraciones de los detenidos abren las dudas planteadas por los padres de los normalistas a las afirmaciones del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien asegura que las pruebas de ADN indican que los cuerpos hallados en las fosas días después de la desaparición no corresponden a los estudiantes. Entonces, ¿de quiénes son los cuerpos hallados en las primeras fosas al pie de los cerros en Iguala? Una fuente cercana a la investigación dijo que los cuerpos en esas fosas también son de normalistas. No supo aclarar si esos supuestos normalistas son o no los 43 que están desaparecidos. Como la caricatura que sacó el Monero Hernández ayer, antier, dice, sí son de normalistas, pero no de esta generación. Son de generaciones anteriores. Bueno, y en una parte de las declaraciones de estos, pues de estos sicarios, uno de ellos, Honorio Antúnez Osorio, que es un exmilitar, dice, el oficial de barandilla Ulises Bernabé García, al que le dicen el gay, los entregó a los normalistas, a los sicarios de Cocula, a los de Protección Civil y a elementos del Grupo de Reacción Inmediata, también conocido como los bélicos, entre los que se encuentran Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública, quien tiene a su mando a los elementos, al comandante Héctor Aguilar, alias El Chombo, quien es el segundo de a bordo de la célula de Valladares, Leodán Pineda Fuentes, Cristian, sin recordar sus apellidos, pero sé que le dicen el Mataviejitas o Sargento Cebolla, a Neftalí Pérez, alias El Pan Crudo, otra persona de apellido Vieira, alias El Taxco, otra persona de apellidos Carreto Pérez con el apodo de La Sombra, a Juan Carlos Delgado, alias El Toxicológico, o El Capulina, Alejandro Mejías Mesa, alias El Granito de Oro, una persona de apellido Cabañas, alias El Cabañitas, Uribel Cuevas, alias El Gordo, Agustín Cuevas, alias El Quequis, o El Quijada, y a un tal Nicolás. En otra parte de las declaraciones, Martín Alejandro Macedo Barrera refiere, recibí la instrucción de dispararles a los normalistas, por parte del Choqui. Los disparos que les realizamos fue en el centro de Iguala. El Choqui pidió apoyo a la policía municipal, por lo que supe que el Choqui sí alcanzó a chingar a varios ayotzinapos, ya que se estaban poniendo muy locos. Una vez que se comienzan a bajar, los estudiantes comienzan a correr y logramos asegurar a 17, los cuales subimos a nuestras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad, donde los matamos inmediatamente, ya que no se querían someter y como eran más que nosotros, el Choqui dio la instrucción que les diéramos piso. A algunos los mataron con tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes, ya que se pusieron muy violentos cuando estaban secuestrados. Y para que no estuvieran chingando, se decidió matarlos. Creo que utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos, a 7 de estos muchachos los quemamos por instrucción del Chucky. Quiero señalar que una vez que me pusieron a la vista unas fotografías de las personas que se dicen desaparecidas, no reconozco a ninguno, ya que inmediatamente los subimos a las camionetas. La instrucción fue cubrirlos para que nadie los viera. Yo participé matando a 2 de los ayotzinapos, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están enteritos. La forma de matarlos fue ancados, así dijo, ancados, y les disparamos por un lado de la cabeza. Imagínense estas declaraciones. Y así, la verdad es que son desgarradoras estas declaraciones. Estos, pues, no se pueden llamar personas, no se pueden llamar seres humanos, estas bestias, estas máquinas de matar, no se pueden llamar seres humanos. En otra declaración, Marco Antonio Ríos Berber, otro de los detenidos, dijo: los ayotzinapos se bajaron del autobús y de la urban sobre la calle de Guerrero y Bandera. Eran varios, como unos 50. Todos iban encapuchados y se dirigieron al evento. Al llegar hicieron detonaciones de arma de fuego al aire. Yo me encontraba fuera de la iglesia de San Francisco y la gente empezó a correr. Los ayotzinapos empezaron a robar carros para escaparse. Se los quitaban a la gente, entre los que recuerdo fue una CRV negra y varios taxis. Posteriormente, el chino me avisó que Chucky había levantado a 3 ayotzinapos. Chucky dijo que se iban a jalar para el cerro. Fue cuando el chino me mandó que fuera a comprar diésel a la gasolinera de la calle Zaragoza. Como a los 20 minutos regresó con ellos al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo para dejarles caer el diésel. En ese momento el Gaby junto con el Chucky ya habían matado a 3 ayotzinapos. Les pegaron un tiro en la cabeza a cada uno. El Gaby mató a 2 y Chucky a 1. Esto por andar de revoltosos, dijo el Chucky. La mente me dijo que ordenó al Chucky que hiciera una fosa y que posteriormente el Gaby con el Chucky los aventaron al hoyo y Gaby roció con diésel los cuerpos y les prendió fuego hasta que se calcinaron. Para esto, el chino me avisó por teléfono que les llevara más diésel por órdenes del Chucky. Cuando llegué al cerro, al rato llegó también el Gaby en la Tacoma blanca y llevaba a 10 de los ayotzinapos. Llegó con la Vero, la mente lo estaba esperando abajo y bajaron a los 10 en ese momento. El Chucky ordenó que bajáramos a los 10. Yo le disparé a 2 en la cabeza con el arma de la mente. Gaby mató a otros 2, Chucky mató a 1, la Vero mató a otro y dejamos vivos a 4. En ese momento arrastraron el Chucky, la Vero y la mente a los 6 muertos al hoyo en donde el Gaby les roció el diésel y también les prendió fuego hasta que se calcinaron y posteriormente el Gaby junto con el Chucky taparon el hoyo con tierra y ahí dejaron amarrados a los otros 4 a quienes golpearon y dejaron inconscientes. Qué sanguinarias declaraciones obran en poder de los periódicos ya del portal Sin Embargo. Ay, de donde estamos leyendo esta información. Qué tragedia, la verdad es que es una tragedia pues de proporciones épicas, algo que pues muy difícilmente habíamos visto en nuestro país. La verdad es que estuvo muy muy difícil. Son despreciables, dice Demian. Son despreciables esos asesinos. Y sí, yo también coincido, Demian, solamente drogados pudiera actuar una persona de esa manera, de esa forma. La verdad es que da tristeza, pero bueno, es la realidad de lo que está pasando en nuestro país, en este México tan hermoso, con personas, con un pueblo tan bello, tan alegre, tan sincero, tan honesto. Bueno, yo les agradezco el favor de su atención y ya para despedirnos, algo que está alegrando el día aquí en la sala de chat es la presencia ya de su graciosa majestad Soquito Primera. Bienvenido Soquito, bienvenida Soquito a esta sala de chat de Radio La Nueva República. Sean bienvenidos y les agradezco a todos ustedes, a Chicuase, Ocelot, a Mona Lisa, a Wook, a la Picasonis, a S Gamer, a Gloria AMLO, a Soquito, a Demian, a Pepe, a todos su presencia, a todos también en Twitter que nos estuvieron sintonizando. Un saludo también para los choferes del transporte público urbano de Xalapa, SUX, a todos sus pasajeros también por estar sintonizando esta radio en internet, Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república, en www.lanuevarepublica.org. Un saludo para Ray de la Parra en arroba a fusilarlos con AH, a fusilarlos. Para arroba José-Garduno, para el buen Pepe. Y para quien más también nos estaba comentando, EATS, arroba EATS con Z-MX. Ahí está el saludo para todos ellos también. Para José Cruz Camargo en arroba José Cruz 14, para Priven arroba NTZC, NTZC. Pues ahí están todos los saludos. Bueno, ya para despedirme, los voy a dejar con esta canción. Es de Los Claxons, There Is No Other Time, aquí en el Cóctel Molotov, a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Sigan con la programación. A continuación, el doctor Lara Peinado, y luego tendremos a Marta, a arroba M. Lucasir, con su programa Hemisferios, luego la otra radio del Tadeco, en arroba Tadeco AC, luego Vamos a Andar, luego Chiapas Expediente Nacional, y luego El Observador Político, y a las 9:00, a mi amiga Sajima y al maestro César Soto Morales, en arroba Sajima con Y, arroba Sajima con G-I-G-Y, arroba Sajima y con arroba MTRO de maestro, arroba MTRO César Soto M. Bueno, pues ahí está todo. Y luego Maru con arroba Ariameu, con su programa En Tránsito, en punto de las 10:30 de la noche. Bueno, tenemos muy buena programación. Nos estamos escuchando, ya me estoy pasando del tiempo. Los dejo con esto de Los Claxons, There Is No Other Time. Nos escuchamos el próximo miércoles. There is no other time. la democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república.